que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harry Styles estrena Adore You, el nuevo sencillo del cantante, que la semana pasada confirmó que volverá a Chile el 14 de octubre de 2020, expone al ex One Direction mostrando su devoción al amor en un video de larga duración, ambientado en la caprichosa, mágica y ficticia isla de Heroda. Cabe destacar que la historia es narrada por Rosalía. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.